Tenemos entendido de que en este proceso donde tú no te acuerdas exactamente de lo que había ocurrido, es nuestro entender que te habían dado como 13 shocks para tratar de revivir tu corazón. Eso es cierto. Harry, it wasn't 13. It was actually 21 times that I was defibrillated. Así que los médicos trataron de revivir tu corazón 21 veces a través de estos medios de shock. Pero cuando la enfermera mencionó el nombre de Jesucristo, tu corazón comenzó a latir. God resurrected me that day. Dios me resucitó en ese día. But he didn't resurrect me for me. He resurrected me to show the church that he still hears our prayers. Él no lo hizo por mí, sino para que la iglesia supiera que él todavía oye las oraciones. Hoy, en esta edición especial de Viviendo con Propósito. Emisora Radio Fe, la emisora que inspira fe en cada uno de nosotros. Este es su programa Viviendo con Propósito y este es su hermano, el hermano Prats. Y como siempre me acompaña mi bella esposa, la hermana Evelyn. No sé si ella nos quiere saludar en esta preciosa mañana. Sí, amén. Buenos días, pueblo de Ocala. Estamos aquí en esta mañana para compartir un testimonio muy poderoso. Y le queremos dar gracias a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Jesús. Y por eso estamos aquí en este día esperando que nuestro hermano Eddie, que nos va a hablar hoy, que podamos edificarle a usted. Y si tiene alguna pregunta, tenemos también un teléfono que usted le puede llamar a él cuando usted quiera para corroborar con el testimonio. Bueno, gloria sea al Señor. Hablamos un poco de este testimonio del punto de vista de la esposa del hermano Eduardo y la raza, quien el Señor obró grandemente para revelar su poder, su misericordia y su amor en la vida de todos aquellos que le buscan. Y esperamos que este testimonio sea de motivación y esperanza para toda aquella persona que tal vez haya recibido malas noticias en lo que tiene que ver con su salud. Y estamos aquí para dejarle saber que Dios mismo dice, he aquí que yo Dios, les traeré sanidad y medicina. Yo Dios los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y estamos tan entusiasmados con lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano Eduardo y lo que Dios puede hacer en su vida. Porque no se olvide, su vida tiene propósito. Y para aquellos que tal vez estén interesados al escuchar este testimonio, si necesitan alguna información adicional, se pueden comunicar con el hermano Eduardo y la raza en el código 914-4698. 8861. Nuevamente, ese número de teléfono es el código 914-469-8861. Además, este testimonio puede ser corroborado a través de los medios de prensa en el pueblo de Rockville, Nueva York, y también a través del programa Club 700 en la televisión. Bueno, hoy nos acompaña el hermano Eduardo y queremos comenzar este testimonio de lo que Dios ha hecho. Y como resumen o así a vista de pájaro, este es un hombre que Dios tocó grandemente, literalmente declarado muerto, pero Dios tiene la palabra final. El médico dijo no hay más esperanza y ahí es donde Dios comienza a orar en la vida de nuestro hermano. Hermano Eddie, ¿cómo te encuentras hoy? Praise God, I'm doing well, Brother Prats. Gloria a Dios, estoy muy bien, hermano Pratt. Estamos tan entusiasmados al escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. So, Harry, I am so excited to be able to let the people of God know exactly how our Lord works. Estoy tan emocionado en dejar saber a las personas cómo Dios obra. Bueno, sabemos que todo testimonio poderoso de parte de Dios tiene un comienzo, un origen, y quisiéramos saber si nos puedes contar algo o un poco, algo antes del evento, del gran evento. Oh, it'd be my pleasure, Harry. Well, Harry, you know, back in October of 2009, my mother passed away. And in the midst of that, God was faithful, because I always prayed that the day he call on her, that it would be quick. En el mes de octubre del 2009, mi mamá falleció. Y yo siempre le pedí a Dios que cuando se llevara a mi mamá, que fuera en una forma rápida para que ella no sufriera. Well, he definitely heard my prayer. But unfortunately, my mom was maybe doing something in the bathtub, and she had a massive heart attack. She fell in the bathtub. Okay, mi mamá sufrió un ataque de corazón y estaba en la bañera en este tiempo. Y se cayó dentro de la bañera, ¿no? Yes. And when she fell in, when they found her 4 hours later, there was hot water pouring over her. Cuando la encontraron 4 horas después, había agua caliente cayendo sobre ella. Well, in my mind, I pictured my mother going through tremendous pain from this heart attack. En mi mente yo pensé que mi mamá estaba sufriendo grandemente por causa del ataque. And I felt she probably panicked with having this hot water pour on her. Y me imagino que estaba en pánico cuando sentía el agua caliente que caía sobre ella. So, in a sense, I was upset with the Lord that that's the way she went. Y yo como que me molesté un poco conociendo en la forma que mi mamá murió. Me molesté con el Señor. Well, that started to make me kind of shy away from ministries that I had been involved in. For instance, I was involved in the men's ministry. I stopped attending men's ministry meetings. Esto me hizo alejarme un poquito del ministerio. Yo estaba activo en la iglesia, en el ministerio de los caballeros. And mind you, I'm a deacon at my church. Y yo soy diácono en mi iglesia. I'm also in charge of the greeters ministry. And what I would do is I would leave church as soon as I finish greeting people. También tenía el ministerio de saludar a las personas cuando entraban con una sonrisa, y rápido que terminaba el culto yo me iba. The thing that I think about is that although I was going through these changes, nobody noticed. Aunque yo estaba pasando por todos estos cambios, nadie se daba cuenta. What started to happen was I started to become bitter with the Lord. Yo como que empecé a sentirme amargado con el Señor. But I am going to let you know how merciful God is. Pero yo quiero que usted sepa hoy cuán misericordioso es Dios. On that April 4th, 2010, that Easter morning. En abril 14, 2010, era el día de la resurrección. It was a beautiful day. Era un día precioso. I walked into church. Entré a la iglesia. And as I was walking into church, I felt the Holy Spirit just touch my heart, and I was asking the Lord to forgive me. Cuando yo entré a la iglesia ese domingo, yo sentí la presencia del Señor. Mientras yo alababa, le pedí al Señor que me perdonara. In the midst of praise and worship at the church, I felt everybody was praising the Lord because it was Easter Sunday. En medio de la alabanza, yo todos estaban adorando a Dios, pero yo estaba adorando porque sentía el perdón de Dios y estaba agradecido. Well, at that point, I started to say, Lord, everyone is here praising you and worshiping you because they're celebrating your resurrection. En este día, Señor, yo le estaba dando gracias a Dios porque las personas que estaban presentes estaban adorando a Dios por su resurrección, el poder de la resurrección. But I was saying to the Lord, Lord, I thank you that you have resurrected me, that I have eternal life. Pero yo le estaba dando gracias a Dios porque él me estaba dando, o sea, yo estaba agradecido por la vida eterna. Well, shortly after the worship, I started to perspire a lot. Un poquito después de la alabanza, yo empecé a sudar. And I started to offer excuses. It was a beautiful day, so I felt that it was because it was warm outside. Yo empecé a poner excusas creyendo que era porque hacía calor afuera que yo estaba sudando. And then I started to say, well, it's because there's 600 people in the sanctuary. It must be the body heat. Y también pensé quizás por los cuerpos que habían, puede que sea el body heat, el calor de los cuerpos humanos que estaban presentes. But in any event, people tell me that that day I was praising and worshiping the Lord like never before. La gente me decía que en ese momento yo estaba adorando como nunca antes. Well, eventually I started to feel a little dizzy. Después empecé a sentirme un poco mareado. Fortunately, a brother from church recognized that there was something wrong and they escorted me out to the lobby. Afortunadamente, un hermano reconoció que estaba pasando algo conmigo y me llevaron hacia el lobby de la iglesia. Well, there I asked them to not call my wife and not call the ambulance, that I was going to be okay. Ahí yo le dije al Señor que no llamara a mi esposa ni a nadie porque yo iba a estar bien. Well, that's the last thing I remember. Eso es lo último que yo me recuerdo. The next thing that I do remember is the paramedic asking me if I wasn't feeling well to let him know. Lo único que me acuerdo es que el paramédico me preguntaba o me decía que si yo no me sentía bien, que le dejara saber. The next thing I remember is waking up Wednesday evening, although I thought it was still Sunday afternoon. Y lo que me recuerdo es que me desperté el miércoles, aunque yo creía que era el mismo domingo. Well, when I woke up, the first person that I saw was my wife. Y cuando desperté, la primera persona que vi fue a mi esposa. And the first thing she asked me was, did I know who she was? Y ella me preguntó, ¿sabes quién soy yo? And that to me was a funny question. I mean, I've been married to her for almost 30 years at this point. Para mí esa era graciosa la pregunta porque he casado con ella 35 años. 30 años. 30 años. Well, then she asked me if I knew her name. Entonces me preguntó si yo conocía su nombre. And she brought my children over and she asked me if I knew who each one was. Y trajo a mis hijos delante de mí y me preguntó si yo conocía a cada uno de ellos. And of course I answered her and I was thinking like, what is this? Why are you asking me these questions? Y mientras ella me preguntaba, yo pensaba, ¿por qué me está preguntando estas cosas? Well, she started to tell me what happened to me. Y ella empezó a contarme lo que pasó. She told me that on Sunday, Easter Sunday, I suffered a heart attack and a stroke, and I had no pulse for 30 minutes. Ella me dijo que yo había sufrido un ataque cardíaco y no tenía pulso como por 30 minutos. Did you say minutes? Mm-hmm. Yes. And at first, I really didn't believe it. Al principio no lo creí. Well, I guess I must have been tired because I don't remember saying anything else after that till Thursday morning when I woke up. Creo que estaba bien cansado porque no me acuerdo de nada más hasta el jueves que desperté. Well, when I woke up Thursday morning, the news station was there and the newspapers were there. Cuando desperté el jueves estaba los medios de periódico. Medio de periódico ahí presente. And the local news station. Y las noticias locales del área de televisión. At that point, I kind of realized, you know what? Maybe she was telling me the truth. En ese punto yo pensé, a lo mejor me están diciendo la verdad. Well, they interviewed me. Me hicieron una entrevista. And they spoke about what had happened to me, about my heart attack, my stroke, not having a pulse for 30 minutes. In fact, they started to call me Miracle Man. Empezaron a hacer preguntas de acuerdo a lo que me había pasado, que el ataque de corazón, el pulso que no estaba sintiendo, por 30 minutos y empezaron a llamarme el hombre del milagro. You know, at that point I started to let them know that really I was not the miracle man, that I was just the subject of God's miracle. Yo le dejé saber a ellos que yo no era el hombre de milagros, sino que solamente un sujeto al hombre que hace milagros. Amen. Déjeme decirle, hermano, que nos escucha. Nada hay imposible para Dios. Si usted está pasando por una crisis en su vida, sea de salud, sea financiera, sea en su hogar, sea en su matrimonio, sea lo que sea, déjeme decirle que Dios está presente para hacer grandes milagros. Amen. Amen. Ed, we're going to take a break right here, and then we're just going to continue kind of to see if we can wrap everything up. Te buscaba enfermo y herido, por mis llagas triste y abatido. Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miraste y tuviste de mí compasión y muy tierno oí que tu voz preguntó, ¿qué quieres que haga yo? Sáname, por favor, tócame y sáname. Pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame. Si me tocas ahora, yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres, me pongo a tus pies. Antes de continuar, como forma de resumen para traer a aquellos que nos están escuchando tal vez al tanto de lo que estamos hablando, tenemos el testimonio de un hombre de Dios que sufrió un ataque de corazón mientras estaba alabando a Dios en el domingo de resurrección en su iglesia. Como consecuencia de este ataque de corazón, en la ambulancia fue declarado muerto. Le dieron 10 shocks para tratar de revivir su corazón, el cual no pudieron. Al llegar al salón de emergencia, estuvieron allí los enfermeros, una enfermera en particular, orando por este hombre. Y al mencionar el nombre de Jesús, algo surgió en el cuerpo de este hombre donde su corazón comenzó a latir de nuevo. Amen. You know, my wife explained to me and my children explained to me that when I had the heart attack and they took me out of church, there were close to 2,000 people praying for me. Mi esposa me dice que cuando me sacaron de la iglesia habían como 2,000 personas orando por mí. She told me that when we got to the hospital, there were over 80 people in the waiting room praying for me. Cuando llegamos al hospital había como 80 personas orando por mí. But most of all, she tells me that when the doctor came out to tell her that there was nothing else they could do, there was a nurse in the emergency room with me, praying for me. Ella me dice que cuando el doctor salió y le dijo a ella que ya no había más esperanza, había una enfermera allí esperándolo a él y orando por él. Praying for you. The nurse was in the emergency room praying for me. O la enfermera estaba en el salón de emergencia orando por él. And when she mentioned the name of Jesus Christ, cuando ella mencionó, el nombre de Jesucristo, my pulse came back. El pulso regresó a mi cuerpo. My heartbeat came back. El latido de mi corazón regresó. God resurrected me that day. Dios me resucitó en ese día. But he didn't resurrect me for me. He resurrected me to show the church that he still hears our prayers. Él no lo hizo por mí, sino para que la iglesia supiera que él todavía oye las oraciones. Si me permites un minuto, Ed, para aquellos que nos están escuchando a través de este su programa Radio Fe, Viviendo con Propósito, si hay alguien que se encuentra en una situación similar, donde su salud ha fallado, donde los médicos le han dado mala noticia y necesita oración, se puede comunicar con nosotros al 352-445-1928 o puede comunicarse con nuestro hermano Ilarraza al 914-469-8861. Dios todavía hace milagros. Amen. Amen. You know, 1 Thessalonians 5:17 says pray continually. And I believe that that's what the church did that day. They prayed continually. 1 Thessalonians 5:17 dice, orad sin cesar, y eso yo creo que fue lo que estaba haciendo la iglesia. And I believe that that is what the Lord wants from each and every one of us. Y yo creo que eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que oremos sin cesar. And I believe that that's why he's giving me the opportunity to live, to let people know that his miraculous hand is still moved through prayer. Y yo creo que por eso Dios permite o permitió que yo viviera, porque él quiere que yo deje saber a las personas que su mano se mueve con la oración. And people need, like it says in Colossians 4:2, devote yourself to prayer, being watchful and thankful. La palabra dice Colosense que debemos de velar en oración y en thanksgiving, thankful. Y en gratitud y acción de gracia. Y acción de gracia. Amen. Amen. You know, God still moves and he still performs miracles. Dios se mueve y todavía hace milagros. And I believe that Paul is asking us to be watchful and thankful because sometimes God is working a tremendous miracles in our lives and we don't even see them. El apóstol Pablo nos dice que sigamos en oración y velando en oración porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo. Ed, antes de continuar, tenemos entendido de que en este proceso donde tú no te acuerdas exactamente de lo que había ocurrido, es nuestro entender que te habían dado como 13 shocks para tratar de revivir tu corazón. Eso es cierto, ¿y nos puede comentar algo sobre eso? Sure. Harry, it wasn't 13. It was actually 21 times that I was defibrillated. My understanding is that in the ambulance itself, the guy defibrillated me about 10 times. And then when I reached the hospital in the emergency room, again they defibrillated me. And they defibrillated me while they were trying to insert stents. So in total, I believe it was something like 21 times that I was defibrillated. Así que los médicos trataron de revivir tu corazón 21 veces a través de estos medios de shock. Pero cuando la enfermera mencionó el nombre de Jesucristo, tu corazón comenzó a latir. Amén. Absolutely. That's the truth. Qué grande es nuestro Dios. Amen. Amen. And Harry, you know, that's my message constantly to people, that our God is a big God, that our God still performs miracles. I believe that he did this to show that he doesn't only resurrect people in third world countries, but he does it right here in America, right here in New York. Bueno, el hermano nos comenta que él está agradecido de que no solamente Dios hace estos grandes milagros en el tercer mundo, sino aquí también, en el estado de Nueva York, aquí en Ocala, sea donde usted se encuentre. Amen. Amen. Well, you know what, Harry? Praise God, because of this, we have started a prayer ministry at our church. A causa de esto, nosotros hemos comenzado un culto de oración en la iglesia. And I believe that that's what the churches need today. No que no había, not that there wasn't any prayer meetings, were there? I mean, people do pray in church. Is that not correct? Well, there was, people do pray in church, but there wasn't an established time for people, for the congregation to come together and pray for their needs. A lot of our prayer meetings extended to the world, what was happening in the world. But there weren't really a lot of prayer meetings in our particular church that devoted itself to the people's needs. Amén. Sí, había. Yo le hice la pregunta al hermano Edith que si no había oración en la iglesia. Se supone que la iglesia siempre estén orando. Pero él dice que sí había oración, pero siempre era para la necesidad del mundo afuera, y no había un culto de oración para la gente local, para sus necesidades. Antes de continuar, como forma de resumen para traer a aquellos que nos están escuchando tal vez al tanto de lo que estamos hablando, tenemos el testimonio de un hombre de Dios que sufrió un ataque de corazón mientras estaba alabando a Dios en el domingo de resurrección en su iglesia. Como consecuencia de este ataque de corazón, en la ambulancia fue declarado muerto. Le dieron 10 shocks para tratar de revivir su corazón, el cual no pudieron. Al llegar al salón de emergencia, estuvieron allí los enfermeros, una enfermera en particular, orando por este hombre. Y al mencionar el nombre de Jesús, algo surgió en el cuerpo de este hombre donde su corazón comenzó a latir de nuevo. Déjeme decirle, hermano, que nos escucha. Nada hay imposible para Dios. Si usted está pasando por una crisis en su vida, sea de salud, sea financiera, sea en su hogar, sea en su matrimonio, sea lo que sea, déjeme decirle que Dios está presente para hacer grandes milagros. Nuevamente, si hay alguien que se quiere comunicar con nuestro hermano y la raza, lo puede llamar al 914-469-8861. Nuevamente, ese número de teléfono es el 914-469-8861, y hermano Ed nos ha asegurado de que de tomar todo el tiempo necesario para compartir esto con usted. Y aquí localmente, si necesita oración, siéntase libre a llamarnos al 352-445-1928. Bueno, este es su hermano Prats y mi querida esposa, hermana Evelyn, que con mucho gusto hemos traído este testimonio. Y nuevamente le damos gracias a Dios por nuestro hermano Eduardo y la raza, cuyo testimonio está tocando vidas por doquier. Y en nombre de Jesús, ha sido engrandecido por la vida y el testimonio de este hombre. Y si Dios lo hizo por él, lo puede hacer por usted. Dios le bendiga y hasta la próxima. Acompáñenos nuevamente la semana que viene para la conclusión de esta edición especial de Viviendo con Propósito.